el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en el programa En Contacto, ¿por qué perdemos la paz? ¿Alguna vez alguien le ha robado algo? ¿Cómo reaccionó usted? ¿Se enojó acaso con esa persona que le robó y le hizo daño? ¿O se echó la culpa porque quizá fue un descuido suyo y no debió haber ocurrido? Pues en realidad es indiferente cuál haya sido la situación. La verdad es que alguien se metió en su vida personal, le quitó algo suyo y usted sufrió la pérdida. Ahora quizá fue una posesión muy importante o algo más bien insignificante, pero de igual modo perdió algo y lo sintió. Y el grado de valor que usted le había dado a aquello que le robaron fue al final lo que determinó cuánto dolor sintió. ¿Cuánto sufrió la pérdida si era muy valioso para usted? Seguro lo sintió más que si hubiera sido algo insignificante. Una vez alguien me quitó algo, me robó algo. Alguien irrumpió en mi automóvil y se llevó mi maletín. En ese maletín había un Nuevo Testamento griego que seguro no sabían leer. Y tal vez un par de libros sin importancia, insignificantes para ellos y algunos otros papeles. Bueno, en verdad lo del maletín no fue lo que me molestó porque ya era viejo. Pero en ese maletín estaba mi Biblia preferida, la Biblia con la que prediqué por años. Había marcado versículos en toda la Biblia y al margen escribía algunas notas de lo que el Señor me decía, así que esa Biblia era muy valiosa por lo que había escrito, pero también era valiosa porque me la había dado mi madre. No estaba molesto, sino triste. De hecho, durante 3 meses, sentí que había perdido a mi mejor amigo. Alguien había invadido mi vida personal, mi vida espiritual, y me había quitado algo que era muy valioso. Porque parte de mi vida estaba grabada ahí. Dios me había hablado aquí y aquí y aquí y aquí. Y a lo largo de la Biblia tenía pequeños esbozos biográficos, versículos en los cuales Dios me había hablado. Pues sufrí una pérdida de otra forma. Diría que algo me fue arrebatado. Y algo que sufrí muchas veces en la vida fue la pérdida de la paz. Me apresuraba a culpar a alguien o a cualquier persona. Y luego me daba cuenta de que no podía culpar a nadie por robarme la paz, por llevarse mi paz así, solo a mí mismo. Porque la verdad es que nadie me la podría quitar, yo la había entregado. Y mucha gente que no tiene paz dará alguna razón, diciendo, si esto cambiara o eso cambiara y si él o ella hubieran hecho aquello, tendría paz en mi corazón. No, esa no es la respuesta. Y lo que quisiera hacer en este mensaje es decirle por qué perdemos la paz. Reflexionemos sobre esta paz un momento. ¿Por qué la perdemos? Pues esta paz, cuyo vocablo en griego es irene, significa unir algo que ha estado separado y desconectado. Por tanto, tenemos paz en el corazón inicialmente cuando se nos vuelve a conectar, a juntar. Es decir, cuando Dios nos lleva a una reconciliación, una relación con Él en la cual el Dios que nos creó restaura nuestra relación con Él al aceptar a Cristo como Salvador personal, entonces tenemos la paz de Dios. Ahí es donde comienza todo. Como ven, la clase de paz de la que estamos hablando es una paz inalterable, imperturbable, es una calma, una quietud y un sosiego total. Es una sensación de serenidad y tranquilidad en el fondo del corazón. Que pase lo que pase en su vida, realmente da igual cuáles sean las circunstancias, hay una gran sensación de estabilidad cuando dice paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se les concede a pocos o está al alcance de todos? ¿Está disponible a toda aquella persona lo bastante sabia para acercarse y tomar esa paz? Mucha gente la ha experimentado. Mucha gente la ha perdido. Para la mayoría, siempre va y viene. Hoy tienen paz, pero mañana no. Y la razón es porque decidieron que su paz sea el resultado de sus circunstancias. Si las circunstancias son buenas, tienen paz. En malas circunstancias, no tienen paz. Esta no es la paz que el Señor Jesucristo nos ofrece. Ahora este es el engaño del diablo. Aquí está el engaño del mundo. Vemos a la gente, por ejemplo, quizá en un programa de entrevistas o en televisión o leemos en las revistas, en los periódicos, y están sonrientes y muy bien vestidos, felices y todo lo demás. Y uno piensa, es la gente más feliz del mundo, ¿sabe qué? Son del todo infelices. ¿Cómo puede considerar a alguien infeliz? Pues no soy juez de la vida de los demás, pero entiendo de principios. Solo sé que hay ciertos principios que son verdades absolutas. No son verdad a veces, ni dependen de quién los diga, ni son verdad bajo ciertas circunstancias. Hay principios que son absolutos. Y mire, el mundo no quiere escuchar de nada que sea absoluto. Pues eso es su opinión. No, no es mi opinión. Eso es, mire, es un vivo, eterno e inmutable principio del Dios vivo y es absoluto. Absoluto. La mayoría de la gente no quiere oír de nada absoluto porque quieren manipular la ley de Dios. O sea, al decir no deberás, ¿qué significa? ¿Quizás no deba? ¿Significa eso? No significa eso. Así que al decir no deberás, es la voz de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, el principio de Dios. Y usted, mire, usted puede razonarlo, manipularlo, repensarlo y todo lo demás. La verdad es que la ley de Dios es la ley de Dios inmutable. Me dirá, es su interpretación. Permítame una pregunta. ¿Cómo puede malinterpretar el mandamiento no matarás? ¿Cómo lo malinterpreta? Dijo, no robarás. ¿Cómo lo malinterpreta? Bueno, quiere decir, a menos que tengan más que usted, no quiere decir eso. ¿Sabe qué? Podríamos tomar cualquier principio sobre la vida de la gente y estaría cualquier cosa para tratar de cambiar la ley de Dios, y no se puede cambiar la ley de Dios. Así que le daré varias formas de pensar en ello. Preste mucha atención. Deseo decir esto por lo menos unas 10 veces en este mensaje. Elija pensar de cualquiera de estas categorías y no tendrá paz. No es cuestión de opinión. Preste atención y escuche muy bien. Y si existe algún modo y es algo sincero consigo mismo, tendrá que estar de acuerdo no conmigo, sino con los principios de Dios. No puede haber paz en su corazón si su forma de pensar entra en una de estas categorías. No se puede. Entonces comencemos. ¿De qué clase de paz hablamos y de qué clase de categorías estamos hablando? Comencemos con la que es más evidente. La primera categoría, pensamientos pecaminosos. Por ejemplo, si son pensamientos de simple codicia, ya sea de codiciar dinero, codiciar poder, prestigio, un cargo, sexo, cualquiera que sea, codicia y paz no pueden morar en el mismo corazón. Pues la codicia es un deseo sin control. Es un deseo intenso que impulsa, que manipula y termina controlando todo. No puede, escuche, tener pensamientos de codicia y paz en su corazón, no puede. También podríamos poner en esa misma categoría el enojo, la amargura, el rencor, enemistad, odio, temor. Esos pensamientos. Con esos pensamientos, por ejemplo, no se puede tener paz. Es decir, no puede estar enojado con ira en su mente y tener paz con Dios y consigo. No puede guardar rencor en su corazón y estar en paz, y tampoco puede tener amargura en su corazón y estar en paz. No puede tener pensamientos impíos y a la vez estar en paz. Por eso cuando alguien dice, pues está juzgando a la gente, no, eso es solo lo que sé. Cuando veo o escucho gente alardear de su perversión, alardear de su pecado, y se ríen, hacen fiestas y todo lo demás, diciéndole al mundo, todo esto es fantástico, sé que están mintiendo. No tengo que juzgarlos, solo tengo que leer la palabra de Dios y dice esto. La Biblia dice que no hay paz para los malos. Y cualquiera que rechaza deliberada e intencionalmente al Señor Jesucristo, entendiendo quién es él, rechaza al Señor Jesucristo y decide vivir en rebeldía contra él, lleva una vida malvada. Él dice, no hay paz para los impíos. Son como el mar con toda su agitación en medio de una tempestad. Así que no puede deliberadamente, a propósito, vivir en pecado, desobedecer la ley de Dios, su voluntad, el plan de Dios, y tener paz en su corazón. Puede razonarlo, manipularlo y puede hacer lo que quiera. Jamás tendrá paz. No se trata de ser o no lo bastante listo o sabio. No puede, deliberada e intencionalmente, violar la ley de Dios y vivir en paz. Entonces, primera categoría, mire, pensamientos pecaminosos. No puede haber paz. El aceite y el agua no se mezclan por mucho que los bata. No se mezclan. Pensamientos pecaminosos y paz no se mezclan, es la primera. La segunda categoría a considerar en la que pensar es esta, pensamientos negativos. No puede tener paz si piensa de esa forma. Por ejemplo, ¿sabes? Sé que Dios me llamó, pero no puedo hacerlo. Sé que Dios me ha llamado, pero no tengo la destreza ni los talentos para hacerlo. Sé que el Señor me ha hablado y, sin embargo, no estaba preparado cuando Dios repartió los dones y, ¿sabe qué? No los obtuve. No los tengo, no puedo hacerlo. Además de eso, no creo que yo le agrade a la gente. Desearía de verdad poder verme mejor y si pudiera, pero ¿sabe qué? De allá es de donde vengo. Y si usted sabe que viene de un ambiente como el mío, ¿sabe qué? No lo logrará en la vida. Hay muchas cosas en mi contra. Si usted comienza a pensar así, ¿sabe qué? Nunca tendrá paz alguna, pasará toda la vida en confusión. Y esa clase de pensamiento causará ira en su corazón y rencor hacia los demás. Luego podrá descubrir que hay dos categorías de pensamientos errados. Y esas, mire, esas categorías de pensamiento le robarán la paz y le quitarán todo en su vida. Me siento tan rechazado. Pensamiento negativo. Bueno, ¿sabe algo? La verdad es que si Dios me amara, si Dios en verdad me amara, esto es lo que haría. No, esa no es la forma correcta de pensar respecto a eso. A menudo, la gente tiene esta idea, solo soy un don nadie. Y padres, presten atención. Pueden poner a sus hijos en la senda de, escuche, de la ansiedad toda su vida por el trato que les dan en la infancia. Cuando les dice a ellos, nunca llegarás a nada, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres tan listo como tu hermana? Bueno, mírate, ¿por qué no eres tan bonita como fulana? ¿Sabe lo que está haciendo? Les apuñala con una daga el corazón, sus sentimientos, y le aseguro que la mayoría de la gente nunca se repone de eso. Pensamiento negativo lo proyecta en ellos. Lo clavó en su corazón, lo clavó en su mente, y lo que hizo fue poner un filtro en su mente. Y cada vez que piensan en la belleza, dicen, yo no. Y cada vez que piensan en facultades, dones, oportunidades y privilegios, dicen, yo no. ¿Sabe por qué? Porque su mente ha pasado a la categoría negativa. Dios es muy positivo. Bueno, ¿qué hay de todo lo que dice sobre el juicio? Son avisos positivos que nos protegen para no arruinar nuestras vidas. No es mente negativa. ¿Y qué de todo eso del infierno? Eso, escuche, eso no es mente negativa. Eso es información, es inspiración, es motivación, es una advertencia para que no arruine su vida y pase la eternidad separado de Dios. Hay otra categoría que quisiera que consideremos. Y es la categoría del pensamiento errado. Tenemos ideas erróneas. A veces esos pensamientos son por ignorancia, ya veremos. A veces se piensa errado por ignorancia. Pero si alguien dice, Dios no podría amarme y dejar que me pase esto. Error. Porque puede ser que Dios permitiera que pasara esto en mi vida porque tiene algo bueno del otro lado. Quiere hacer algo en su vida, está podando, lijando y refinándolo para prepararlo para la mayor bendición que tiene en mente. Y usted ha dicho, Dios no me ama. O alguien dirá, bueno, yo quisiera ser salvo, pastor, pero he cometido el pecado imperdonable. No es así. Si muere sin Cristo, pues excedió el límite de ser perdonado. Pero tiene, mire, quiere ser salvo y me dice que ha cometido el pecado imperdonable. Imposible. Ese es un pensamiento errado y pienso en quienes viven en temor por sus pensamientos errados. Piense en esto, al aceptar a Cristo como su Salvador dijo, no te dejaré ni desampararé. Alguien dirá, pues ¿sabe qué? Estoy solo, no está solo. Pues odio estar solo, no está solo. Quizás se sienta solo, pero no lo está. Es pensamiento errado, pensar erróneo. Cuando no pensamos como piensa Dios, no tendremos paz. Y no sé cómo ser más enfático. No es quizás que no la tenga, no puede. No puede tenerla. Nunca hemos conocido a nadie con mente negativa y que además tenga mente pecaminosa. Mente errada sobre ciertas cosas importantes en la vida, que tenga paz. No la tiene porque no puede. Entonces debe decidir esto. Quiero tener paz en mi corazón, debo corregir mi mentalidad ahora. Porque mis acciones serán, mire, determinadas por lo que pienso. Así que pensamientos errados no servirán. ¿Y qué de los pensamientos irreales? ¿Qué de la categoría de pensamientos irreales? Permítame darle un caso extremo de un pensamiento irreal. Si yo les dijera hoy, voy a renunciar como pastor y en 5 años seré un gran científico espacial. No lo duden. Esa sería la idea más irreal que se me podría ocurrir. Bien, usted dirá, pues eso es extraño. Bueno, es cierto. Pero cuando alguien se fija metas para su vida y tiene que esforzarse, manipular y aplastar a otros y esmerarse y seguir y seguir y dice, esto es lo que haré, esto es lo que lograré. Si no es la voluntad de Dios, si sale por completo de la voluntad, del propósito y el plan de Dios, si Dios, mire, no está en eso, no importa lo que usted piense, es una mentalidad irreal. Y sea que esté cerca o a 1000 kilómetros de distancia, no tendrá paz alguna. Porque verá, Dios no actúa de esa manera. La paz no llega de esa manera. La paz es un don que fluye de nosotros y de quien sea al pensar del modo correcto, y en breve hablaré de algo más importante que eso, cuando pensamos como es debido. Cuando pienso erradamente, hay impureza, pensamientos desobedientes. Así que, al considerar estas categorías, debe preguntarse esto. ¿Pienso de esa manera? Luego hay otra categoría. Veamos la categoría de los pensamientos rebeldes. Los pensamientos rebeldes dicen, sé lo que dice la ley, pero esto es lo que haré. Sé lo que dice la Biblia, pero haré esto de todos modos. Una vez estaba sentado en el porche con un hombre y me dijo lo que estaba a punto de hacer. Y recuerdo que le dije, lo llamé por su nombre y le dije, nunca tendrá paz alguna si hace eso, porque es una violación de la ley de Dios. Y recuerdo que me miró a los ojos y dijo, sé lo que es, pero lo haré de todos modos, porque eso es lo que quiero. Le dije, le aseguro que comete un terrible error. Tomó esa decisión, cometió uno de los errores más desastrosos que una persona puede cometer en la vida, arruinó y destrozó su vida. ¿Porque sabe lo que dijo? Que actuó de forma natural. Preste atención, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser rebelde. Cada vez que Dios nos dice, quiero que hagas esto, y decimos, claro que no, o podemos decir, bueno, muchas gracias, Señor, lo pensaré. Mire, Dios no da órdenes para que las meditemos. Da sus órdenes para que obedezcamos. ¿Es rebelde su corazón? Es porque su mente es rebelde. Su corazón y mente funcionarán así, y dice, la paz de Dios protegerá nuestra mente. ¿Cuándo? Piense en esto. ¿Está enojado con alguien y no cederá a eso? Puede ser cualquiera con quien esté resentido y no cederá a eso. ¿Hay algún aspecto de su vida o su agenda, el caso que sea, que no dejará a un lado? Dirá, Señor, aquí está mi vida. Mire, hay gente que enseña en la escuela dominical, canta en el coro y muchos otros predican, o sirven en toda clase de áreas en su propia iglesia. Y dicen, Dios, alabado seas porque te sirvo. Le aseguro, escuche, que todo servicio a Dios en el mundo que no venga de un corazón de sumisión a su voluntad, no le dará paz alguna, ni gozo real, ni contentamiento real, y sucederá esto. Por fuera se verá fantástico, por dentro, si alguien pudiera ver lo que ocurre dentro de usted, será como si sus motores internos se comenzaran a agitar más y más. ¿Por qué? Porque no puede tener paz y ser rebelde hacia el Padre. No se puede. Bien, quisiera que piense en otra categoría. Y es la categoría del pensamiento obsesivo. Pensamientos obsesivos. Son pensamientos que nos atrapan y no nos sueltan y usted no los deja ir. es algo que quiere a toda costa para su vida. Son pensamientos que lo acosan, lo dominan, lo controlan. Son la clase de pensamientos que dividen la mente. Los pensamientos obsesivos en la vida de alguien, mire, fracturan su mente. No puede centrar sus ideas en nada porque su mente está dividida, porque está presa y extasiada con una cosa. Algo se ha vuelto una obsesión, ya sea de alcanzar esa meta, o tener esto, o tener esta relación, o ganar esto o cualquier otra cosa, y a veces es una obsesión de perjudicar a alguien más. Pero con una mentalidad obsesiva, nunca tendrá paz porque lo que sucede es que opaca todos los demás pensamientos. Lo único, mire, lo único con lo que puede tener una verdadera obsesión y tener paz es Cristo. Eso es lo único en lo que puede pensar con pensamientos obsesivos. Te amo, Señor Jesús. Te alabo. Te bendigo. Quiero que satures, impregnes mi vida. De esta manera, mire, si usted está obsesionado con amarlo y obedecerlo, tendrá paz absoluta. ¿Sabe por qué? Porque si está obsesionado con Dios, andará en obediencia a su voluntad y hará todo lo que Él quiera. Luego hay una última categoría en esto. Son pensamientos que cautivan. Usted dirá, ¿no es igual a obsesivos? No. Pensamiento que cautiva es que he entregado mi mente a algo que controla absolutamente y domina mi vida por completo, al punto de que aun cuando no me guste, necesito tenerlo. Un alcohólico tiene la mente cautiva. Un drogadicto tiene la mente cautiva. La gente que tiene adicciones, ya sea una adicción sexual, o adicción a las drogas, o adicción al alcohol, o quizá al trabajo, no importa cuál sea, son personas que han sido cautivadas por pensamientos cerrados. Debo tenerlo, no puedo vivir sin eso, debo alcanzarlo, sin duda tengo que... Pensamiento cautivo, no brinda paz en lo absoluto. Me dirá, ¿cómo puedo superar esto? Escuche muy bien, no se equivoque. La única forma de tener paz en su vida es, primero que nada, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, al confesar sus pecados, arrepentirse, ponerlos ante Él, decirle que le entrega toda su vida, que lo acepta por lo que Él hizo en el Calvario cuando murió y dio su sangre por usted, en expiación. Fue una expiación, el pago expiatorio de sus pecados. Él cumplió la ley de Dios. Y en ese sacrificio, sus pecados les son perdonados al ir a Él. Al hacerlo tendrá paz con Dios, la guerra acabará. Ahora, ¿cómo puede tener la paz de Dios en su vida diaria? Solo existe una forma. Una forma. Al haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Usted, mire esto, la Biblia afirma que Cristo dijo, tengo las llaves de la vida y de la muerte. O sea, Él determina su nacimiento, cuándo y cómo y qué aspecto tendrá, dónde vive y dónde crece. Él determina el momento exacto en que se llevará su vida de este mundo. Así que tiene las llaves de la vida y la muerte. Y le ha dejado una llave a usted. Las llaves de la vida las tiene. Las de la muerte las tiene. Hay una llave que usted tiene. Y nunca tendrá verdadera paz hasta que le entregue esa llave a Él. Y es la llave de su voluntad. Deseo obedecerte. Deseo seguirte. Y puede pensarlo de esta manera. Tengo todo un juego de llaves. La llave de mi salud, la de mis posesiones, la llave de mis relaciones, y así sucesivamente. Y deseo preguntarle esto. ¿Hay alguna llave en su vida que él no tenga? Mire, por eso, la llave es la clave de su voluntad, porque en su voluntad y en su mente es que usted decide si vivirá en obediencia a Dios o no vivirá en obediencia a Él. Realmente es así de simple. ¿Quiero paz o no la quiero? Si la quiero, sé cómo obtenerla. Tengo a Cristo en mi vida, y cuando yo le dé las llaves, la llave de mi voluntad, a diario, a cada instante, en cualquier decisión que surja, al decir, Señor, tienes la llave de mi voluntad, ¿qué quieres que haga? ¿Vivirá en paz? Sin importar sus circunstancias. No importa lo que digan todos, no importa lo que hagan. Aunque cambien las cosas, aunque vayan y vengan, su paz prevalecerá a pesar de todo. ¿Qué estoy diciendo? Que su paz, nadie puede robársela, nadie puede quitársela. Es su forma de pensar y su modo de reaccionar. Si desea la clase de paz de la cual hablo, la decisión es solo suya. Es su decisión experimentar esa paz, es su decisión mantener esa paz. Y es suya con solo pedirla y entregarle a Él la llave de su voluntad. Y Padre, cuánto te agradecemos. Haces las cosas tan sencillas y tan claras que nos damos cuenta de que toda la lucha, la inquietud, la ansiedad, la preocupación, las dudas y los temores que afloran en nuestra vida son tan innecesarios. Y te pido en nombre de Jesucristo que si alguien escucha este mensaje, pueda decir ahora mismo, acepto a Cristo como mi Salvador, lo entrego todo a Él, le doy la llave de mi voluntad al Hijo de Dios. En su nombre oramos. Amén.